Algo sencillito, algo baratito. Eso voy buscando, ese funcionario para ir a veranear. Algo pequeñito, algo baratito, porque ya anunciaron que a mi sueldo y un bocao le van a dar. Algo sencillito, algo baratito, que también el IVA para colmo y en junio se va a aplicar. Dicen que hay que colaborar, a que el barco no se hunda, vamos todos a remar. Pero ¿quién va a lograr que ayuden los banqueros y el capital? Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito, oh, oh, oh. Cuando España iba tan re bien, a mí nunca me subieron ni siquiera el IPC. Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito, oh, oh, oh. Que le metan mano al capital, que hasta en tiempos de crisis beneficios obtendrá. Algo pequeñito, algo baratito, que sube el IVA y con el recorte ya no llego a fin de mes. Se me encoge el corazón cuando veo a media España en paro y sin ilusión. Los que se hicieron de oro, ¿dónde están? Que le quiten a ellos todo, que yo no vi nada. Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito, oh, oh, oh. Cuando España iba tan re bien, a mí nunca me subieron ni siquiera el IPC. Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito, oh, oh, oh. Se me encoge el corazón cuando veo a media España en paro y sin ilusión, sin ilusión. Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito, oh, oh, oh. Si es por él, Dios, yo soportaré que no me cuadren las cuentas para llegar a fin de mes. Algo pequeñito, mi sueldo quedó, algo chiquitito.